Mi chica es muy bonita, toma jarra envenenada y queda destangada. ¿Entendés? Y ahí ya tengo otro tema, ¿ves? Totalmente, ¿entendés? Qué cabeza, por Dios. Así soy todo el día. Y así soy todo el día. Y la invito a salir solo cuando toma Ribotril. ¡Cumbia! Y la invito a... ¿Entendés? ¿Entendés como el tema? Bueno, poné crónica. Cuando vos te subís a mi coche, terminamos derroche, solo querés bailar vos conmigo para tomarme el vino. Y un pase por aquí y un pase por allá, solo conmigo tú te rescatás. Menea para aquí y menea para allá, solo conmigo querés bailar.